la Zona Cero. Tertulia Zona Cero con muchísimos temas, con muchos invitados, con muchas conexiones. Ya hemos empezado con la primera, pero saludamos en primera instancia a quienes tenemos en la mesa, al nuevo Miguel Pedrero, redactor de la revista Año Cero. Muy buenas noches. Muy buenas, Bruno. Una tertulia más por aquí. Yo creo que la segunda en esta temporada, ¿verdad? Efectivamente. Segunda, tercera en esta temporada. Dispuesto a comentar con nosotros algunas noticias hoy verdaderamente interesantes, desde luego. Dispuestísimo, aquí estamos. Jesús Callejo, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. Don Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Que vienes de... Bueno, te acabas de quitar el traje de explorador, ¿verdad? El mono. Todo lleno de barro que lo hemos dejado allí para que se vaya limpiando. En Fuentemolinos, en la cueva. Fuentemolinos, un lugar absolutamente magnífico, un antro mágico donde suceden cosas absolutamente sorprendentes. Luego nos cuentas alguna cosita de esas, ¿no? Efectivamente. Pero ¿dónde se encuentra? Se encuentra juntito al Camino de Santiago, en Belorado, en la provincia de Burgos, en un pequeño pueblito, muy pequeñito, que se llama Puras de Villafranca, famoso en su tiempo porque tenía unas extraordinarias minas de manganeso, como la mina Puras, por ejemplo, que estuvo en explotación durante mucho tiempo y que hoy día, por cierto, puede visitarse, que hasta ahora no se podía, porque acaban de abrir allí una especie de centro de interpretación. Jesús Callejo, durante los últimos meses, en muchas ocasiones, hemos hablado pequeñas pautas, pequeñas noticias que van llegando, expectación en el último tramo, ya no solo de este año, sino de los anteriores, ante lo que puede ser un descubrimiento arqueológico en Egipto muy importante, el hallazgo de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Sí, desde luego. Si se confirma, y parece que todo conduce a que se va a confirmar, estaremos hablando de ese, de uno de los hallazgos importantísimos para entender un poco la historia reciente de Egipto, porque estamos hablando de la época ptolemaica, en fin, todo lo que tiene que ver con Egipto acarrea misterio, pero hay algunas épocas que eran más misteriosas que otras. Pero es cierto que esa última época ptolemaica, la época de Cleopatra, de la Cleopatra VII, porque ya sabéis que hubo otras seis anteriores, pues por todo lo fascinante y romántico que atrae el personaje, pues también genera pues mucha expectación cualquier noticia que tenga que ver con ella, desde si tenía la nariz larga, si tenía esa capacidad de seducción, o era pues una pécora como en algunos historiadores la han querido definir, ¿no? Sea como fuere, el hecho es que todas las pistas conducen a un lugar muy concreto cerca de Alejandría, y ahí estaría ni más ni menos que el cuerpo de ella y el cuerpo de Marco Antonio, que de confirmarse, ya digo, que será una de esas campanadas arqueológicas de este principio del siglo XXI. Y la persona que consiguió la autorización del Consejo Supremo de Antigüedades Egipcio, a frente del cual se encuentra el conocidísimo doctor Zayi Hawass, para llevar a cabo esta investigación, para llevar a cabo esta excavación, que tan importante puede ser a nivel internacional, será uno de los grandes descubrimientos del siglo. La responsable de esa investigación es Kathleen Martínez, y esta noche en La Rosa de los Vientos. Ella está en Egipto. Kathleen, muy buenas noches. Buenas noches. Allí las 2:17 de la madrugada. Muchísimas gracias por acompañarnos a horas tan intempestivas. Los arqueólogos a esta hora, con lo que madrugáis para trabajar y para excavar, es un placer poder contar con tu presencia, y te agradecemos muchísimo el esfuerzo que haces para acompañarnos durante estos minutos. Supongo que con mucho vértigo, mucha expectación e ilusión a la vez, porque el hallazgo, el posible hallazgo de esa tumba, es algo que va cobrando cuerpo con el paso del tiempo, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo se inició la investigación? Porque tú eres una apasionada de la figura de Cleopatra desde hace muchísimo tiempo, y llevaste a cabo una investigación, un estudio sobre su muerte, a partir de la cual, bueno, empezaste a identificar el lugar en el que se podría encontrar Cleopatra. ¿Cómo fue esta investigación? Bueno, esta investigación inició hace muchos años, concretamente en el año 90, y más o menos estuve trabajando en ella unos 15 años. ¿Y qué conclusiones obtuviste? ¿Cómo fue la conclusión, cómo fue la investigación que te llevó a la conclusión de que en el templo de Tapasiris Magna, muy cerca de Alejandría, podría encontrarse la tumba de Cleopatra? Sí, el templo de Tapasiris Magna es un templo que fue muy sagrado en el tiempo de Cleopatra. y pensé, todo la teoría se basa en la idea inicialmente de que la muerte de Cleopatra, morida por un áspid, fue el producto de un acto religioso. Y a partir de ahí comencé a desarrollar la teoría. Esa teoría me tomó unos años en lo relativo principalmente a la muerte, y luego seguir en los mapas antiguos el posible lugar que ella pudo haber escogido. Se inicia como un acto religioso por la mordedura del áspid, y que necesariamente debió terminar con el enterramiento de Cleopatra en un templo. Uno de estos templos que más tiempo dediqué a mi estudio es el templo de Taposiris Magna. Taposiris significa la casa de Osiris. Y este templo parecía, por las investigaciones que yo había hecho desde la República Dominicana, que pudo no haber sido terminado. Incluso en el tiempo de los Ptolomeos es un lugar que no quedan elegidas edificaciones, solamente los pilares. Y yo viajé desde la República Dominicana hace 5 años para investigar un poco más sobre este templo. Y hice, inicialmente solamente solicité permiso al Consejo Supremo de Antigüedades para visitar los lugares que estaban cerrados al público, los templos, en la zona de Alejandría. Ahí permanecí en Alejandría unos meses y tuve la oportunidad de estudiar la arquitectura del templo. Y me di completamente, estuve completamente convencida de que podía ser el lugar que reunía las condiciones para haber sido escogido por Cleopatra para enterrar a Marco Antonio y luego hacerse enterrar ella. Pero luego, aún con esta idea inicial, yo regresé a la República Dominicana y estuve aproximadamente unos 7 u 8 meses preparando, dándole forma a esta teoría, que luego regresaría a Egipto un año más tarde a presentar al Consejo Supremo de Antigüedades. ¿El gobierno egipcio qué respuesta tuvo ante tu iniciativa, ante tus descubrimientos? Al principio supongo que algo de precaución, pero ahora el apoyo por parte del Consejo Supremo de Antigüedades es bastante abierto hacia tus investigaciones. Bueno, ya este proyecto Dominique Egipcio lleva ya unos 4 años prácticamente excavando en la zona. Inicialmente, cuando presenté el proyecto al doctor Sahih Hawass, concretamente, él estaba claro, escéptico. Lo primero que me dijo, luego de escuchar la teoría, el día que se la planteé, que primero me dijo que yo venía de ninguna parte, me preguntó nuevamente que les repitiera de dónde procedía, le dije de la República Dominicana. Me habló de mi juventud, le parecía que era muy joven para presentar una teoría y quizás él pudiese considerar seria. Me debatía, yo le argumentaba en las ideas que planteaba en ese momento que si mi teoría era correcta en esta zona, en este templo, si me permitían excavar y me daban un par de meses, yo podía demostrar que este templo había sido terminado en su totalidad, pero solamente podía hacerlo a través de las excavaciones arqueológicas, que en ese tiempo concretamente debían haber túneles y pasadizos, cámaras subterráneas, y esta, en realidad no hay ningún templo en Egipto que reúna estas condiciones, ningún templo en Egipto tenía túneles ni cámaras subterráneas en el interior del templo. Pero en el momento en que presenté la teoría se dieron una serie de situaciones que fueron favorables para mí, como por ejemplo el doctor Sahih Hawass nunca recibe a nadie en su despacho a solas, siempre recibe varios grupos de personas. Tuve la oportunidad que en el momento en que presenté la teoría, junto a mí se encontraba un grupo de personas que yo no conocía, pero que luego se identificaron como profesores de Harvard. Y cuando ellos escucharon la teoría, ellos salieron en apoyo de la idea, la idea les fascinó, y esto me sirvió mucho para, como un aval en el momento. Luego el doctor Hawass me pidió que presentara esta teoría al Consejo Permanente. permanente, el comité permanente de unos 100 profesores universitarios. Lo hice y a mí me pareció que como yo no conocía a nadie en Egipto, no tenía relaciones en ese momento, incluso la República Dominicana ni siquiera tenía en ese momento abierto su embajada, que tenía poca chance de que este proyecto se fuese a desarrollar. Sin embargo, al cabo de unos meses, yo recibí la aprobación para iniciar los trabajos y se conformó la primera expedición dominico-egipcia. A partir de ahí, desde el año desde octubre del 2005, estamos excavando en temporadas que oscilan entre 4 y 5 meses, más o menos desde normalmente de finales de octubre hasta marzo o abril. Callejo, ¿querías comentar algo? Sí, Kathleen, mira, te quería preguntar una cosa. Según tus estimaciones, lógicamente porque eres la responsable de esta excavación arqueológica, ¿cuándo calculas que se puede saber de una forma definitiva que la tumba corresponde a Cleopatra o correspondería, por el contrario, a un gran personaje de esa época ptolemaica de la que estamos analizando? Bueno, nosotros hemos ido avanzando en las excavaciones y hemos detectado y estamos en el proceso de limpieza de túneles, de pasadizos subterráneos a unos 25-35 metros de profundidad. Lo más interesante que hemos descubierto es un complejo de túneles que se entrelazan, que se comunican unos con otros, tanto en el interior del templo como en el exterior del templo. Nosotros estamos todavía en el proceso de limpieza. Estos túneles están llenos de escombros, de bloques de piedra, y se hace muy difícil la limpieza. Para tratar de adelantar en este proceso, se permitió que en marzo pasado se utilizara la tecnología, diferentes tipos de radar, para detectar desde la superficie estas posibles cámaras. El resultado del radar nos indicó 3 anomalías importantes, más o menos a una profundidad de 21 metros. En zonas específicas, que es precisamente el área donde estamos excavando, más concretamente en el santuario, debajo del santuario de Osiris, dentro del complejo del templo de Taposiris Magna y del santuario de Isis. Uno de los hallazgos más importantes que podemos decir es que nosotros encontramos la fundación, la placa de la fundación del templo, indicándonos quién construyó el templo, el periodo en que fue construido por los Ptolomeos, y estaba dedicado a los dioses Isis y Osiris. Esta placa está escrita en griego y en jeroglífico, y luego, concomitantemente con el hallazgo de la placa de la fundación del templo, encontramos entonces la fundación del templo de Isis, y es uno de los hallazgos más importantes. Dentro de las estructuras de la fundación del templo de Isis, encontramos las monedas con el rostro de Cleopatra, bustos, con el rostro de Cleopatra, de Alejandro Magno. Nosotros, lamentablemente, ya la temporada de excavación prácticamente ha terminado. Nosotros pensamos que probablemente para el próximo periodo de excavación tenemos algo ya concreto. No podemos decir científicamente que hemos encontrado o que estamos cerca de encontrar la tumba de Cleopatra. Pero sí sabemos, por los hallazgos que tenemos, por el hallazgo reciente de este gran cementerio griego alrededor del templo, que estamos en presencia de una tumba real. Pero como en mi teoría yo estoy en busca de Cleopatra, nosotros pensamos que existen posibilidades de que esta tumba real pudiese ser la tumba de Cleopatra y Marco Antonio. Si fuera así, Kathleen, sabes que el descubrimiento sería, bueno, pues importantísimo a todos los niveles, uno de los grandes hallazgos arqueológicos de muchísimo tiempo, que casi te convertirían en algo así como la Howard Carter del siglo XXI. Carter descubrió la tumba de Tutankamón y la tumba de Cleopatra es después de la de Tutankamón, quizá la más esperada de todo el Antiguo Egipto. Bueno, precisamente cuando inicié el proyecto con el doctor Hawass, que es una expedición conjunta, él me decía, una de las cosas que mencionó es que solamente en 2 oportunidades en Egipto se ha salido en busca de algo concreto. Lo hizo Howard Carter en su oportunidad cuando dijo que buscaba la tumba de Tutankamón y la encontró, y en esta oportunidad cuando presenté el proyecto ya concretamente en busca de la tumba de Cleopatra. Me imagino que cuando encuentres la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, irás ya por la de Alejandro Magno, ¿no? Bueno, yo pienso que existen probabilidades importantes para que se considere esta posibilidad, pero no sabría, no podríamos decirlo, aseverarlo, porque requeriría ya que pudiésemos hacerlo a través de la arqueología. Kathleen, como seguramente a partir de octubre-noviembre las noticias puedan ser todavía más esperanzadoras de lo que ya lo son, que no es poco, bueno, pues volveremos a contactar contigo, si te parece, y nos cuentas cómo va esa excavación, cómo va esa nueva temporada de trabajos arqueológicos, porque la verdad es que resulta absolutamente fascinante. Desde aquí, nuestro saludo y nuestras felicidades a ti y a todo tu equipo por el trabajo que estáis haciendo, que es excepcional. Kathleen Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Primera de las conexiones, la segunda de las conexiones que mantenemos esta noche en La Rosa de los Vientos. Hemos estado primero en Huelva, después hemos estado en Egipto. Ante esta noticia tan extraordinaria, Jesús, puede ser verdaderamente fascinante. El mundo egipcio está esperando, como agua de mayo también para el turismo, desde luego, este hallazgo. Y fíjate qué curioso el comportamiento de él, tantas veces mentado aquí, Zahi Hawass, primero de dudas, primero, bueno, pues pidiendo un poquito de currículum, ¿verdad?, a la responsable de esta investigación, y finalmente implicándose de forma directa en esa investigación, de la que ahora Hawass habla abiertamente como la gran esperanza de la arqueología egipcia. Es importante saber que hoy hemos tenido en el programa, este ya primero de junio del año 2009, posiblemente, y no es ninguna exageración, ¿no?, a la Howard Carter del siglo XXI. Pues casi seguro. Además, fíjate, nos ha dado muchos datos reveladores. Primero, por una parte, lo que tú indicabas, Bruno, esa personalidad que tiene Zahi Hawass, ¿no?, donde yo creo que se quedó totalmente sorprendido cuando vio otras características anómalas en Kathleen Martínez. Primero, que era mujer, arqueóloga mujer, lo cual ya llama bastante la atención, porque casi siempre son arqueólogos hombres. Segundo, que fuera tan joven. Y tercero, que fuera de la República Dominicana. Yo creo que eso le trastocó, pero mira, para bien en este sentido, porque al final confío en ella. Y la segunda cosa poco que se podría extractar y resumir es que, a diferencia de lo que comentamos la última vez, que el bombazo se daría en el verano este del 2009, pues parece ser que habrá que esperar por lo menos al verano del 2010. Bueno, con lo cual, bueno, pues habrá que tener un poco paciencia, pero yo creo que en lo que no nos vamos a equivocar es que va a ser en verano. Juan Ignacio, nuestro Howard Carter particular, porque hoy vienes tú de descubrir algunas cosas muy interesantes también en esa cueva. Bueno, pues como comentábamos, la cueva de Fuentemolinos es absolutamente magnífica. Se trata de una especie de diaclasa larga en cuyo fondo corre una corriente de agua, corre un río que es precisamente del que beben las gentes del pueblo. Y tiene una característica absolutamente singular. Es una cueva excavada por el agua en conglomerado, de tal manera que muchísimas de sus piedras han quedado pegadas a las paredes como grandes cantos rodados negros que destacan precisamente sobre ese fondo. Es como una especie de cueva llena de mogotes por todas partes. Y además se da una circunstancia: en la parte superior, la zona kárstica, la zona caliza, se ha ido deshaciendo poquito a poquito con el tiempo, de tal manera que todas estas piedras, todos estos sitios, están cubiertos por una especie de nata blanquísima que sobre la que se forman las estalactitas, las estalagmitas, las coladas, que brillan además de una manera absolutamente espectacular con la luz de los carburos o de los elementos de iluminación que llevamos allí. Pero quizá la característica más importante de la cueva de Fuentemolinos es que tiene varios niveles y justamente en el tercero se produce un fenómeno que es curiosísimo, que es la aparición de unas estalactitas muy curiosas que son las llamadas excéntricas o elictitas. Aparentemente no cumplen las leyes de la gravedad, crecen todas las direcciones, incluso algunas hacia arriba, incluso algunas en forma de sierra. Y no solamente se produce este fenómeno aquí, sino que se produce también en otras cuevas de España, como por ejemplo la recientemente abierta en Cantabria, que es la Cueva del Soplado, o por ejemplo la Batzajaun Etxea, en la localidad de Lanz, en Navarra. suelen ser formaciones de aragonito bellísimas, de colores blancos, de colores ocres, de algunas son azules incluso, depende de las impurezas que contenga. Y quizá lo que importa aquí es decir cuál es el origen de estas o cómo se forman estas estalactitas tan curiosas, estas helictitas. Hay muchas teorías al respecto. Una habla de pequeñas corrientes de aire que se forman a nivel de la pared, microcorrientes que estarían trabajando durante mucho tiempo. Otras hablan de una cierta ósmosis equilibrada con una cierta capilaridad que haría que se cristalizaran de una manera así, tan extraordinariamente y tan curiosa, formando estas masas absolutamente abigarradas y explosivas. Pero existe otra teoría también, y es que posiblemente las pequeñas variaciones del magnetismo dentro de la cueva también hayan influido en la creación de estas helictitas. Decías, Juan Ignacio, anteriormente que además esta cueva tenía unas características especiales, ¿no? Es especial. Por lo que podía ocurrir o por lo que ocurre allí, ¿no? Sí, indudablemente, porque cualquiera que entre dentro de la cueva se encuentra inmenso en una especie de ambiente que le va envolviendo poco a poco y le va pacificando, porque se da y es como una especie de cuento de hadas con sus pequeños lagos, con sus pequeñas cosas, no solamente las imágenes, sino también ese ambiente interior van recreando una cosa absolutamente onírica. Aparte de que hay una cosa muy curiosa, algunas de las estalactitas suenan como si fueran campanas de una manera cristalina extraordinaria y tocarlas en estos especie de pianos naturales nos lleva por mundos sonoros de una belleza absolutamente singular. La 1:35 minutos, Laura, Silvia Casasola, para dar fe del descubrimiento de la semana. Pues sí, del descubrimiento, y además con el calor que estamos pasando en este fin de semana y la referencia que está dando Juan Ignacio de la cueva, pues es que prácticamente te apetece meterte ahí en la cueva, fresquito, con esas paredes que te sus dan aguas esa protección. Son muy frías, eso sí que lo tengo que decir, y además uno de los inconvenientes de esta cueva es que vas mojado casi todo el tiempo porque tienes que entrar por el río en un sumidero bastante estrecho de unos 80 o 90 metros. Pero tú que tienes alma de anguila no tienes problema. En absoluto. Y sobre asunto de un poco enlazando agua, pues pescados, pues a quién no le gusta un buen pescadito en esta época del año, que va también a la zona mediterránea, si puede, ¿no? Y tiene el gusto de pasar por allí. Pues los antiguos, nuestros antepasados, parece que también les gusta mucho el pescado y Jesús Callejo tiene información sobre ello. Sí, además, información novedosa y revolucionaria, como suele ocurrir últimamente cada vez que hablamos de los usos y costumbres de nuestros antepasados. En este caso, nos vamos a la Edad de Piedra y ahí, según unas últimas teorías, unas últimas conclusiones de varios científicos a nivel internacional que se han juntado en Vancouver, en Canadá, además en estos días, desde el 26 al 28 de mayo, en unas jornadas, ¿no?, el Ocean Paths Conference, han llegado ya de unas conclusiones sorprendentes en cuanto a el origen y a los usos de la pesca de nuestros antepasados, pero además recogiendo todo tipo de información. Información por una parte escrita, lo poco que puede haber escrito desde épocas remotas, y ahora contaré algunas de esas conclusiones, hasta registros paleontológicos durante el pasado milenio. ¿Y qué conclusiones? Una de las más sorprendentes, ¿no?, de las cinco, por ejemplo, que voy a contar muy rápidamente. Una sería que habría que retrasar el comienzo de la pesca por parte del ser humano, no en la época que se pensaba hasta el momento, que se consideraba que estaba en unos 8 o 9 mil años de antigüedad, sino entre 30.000 y 300.000 años, que también ya les vale, ¿no?, poner este margen tan amplio. Pero bueno, esas son un poco las conclusiones, entre 30.000 y 300.000. Aunque nos quedáramos con el límite más pequeño, más corto, 30.000, tiraría por tierra todas las teorías que actualmente hay sobre este aspecto, incluido algunas de las pruebas que se han recogido, por ejemplo, en la cornisa cantábrica en España, donde se han encontrado no anzuelos, porque ya sabes que los anzuelos se hacían con hueso o con madera y por lo tanto son materiales perecederos cuando pasan tantos miles de años, pero sí se han encontrado raspas de pescado, parece ser que lo más seguro que fuera una especie de rape, junto con esqueletos humanos de aquella época, lo que indica que por lo menos nuestros antepasados ibéricos de la cornisa cantábrica sí pescaban y comían pescado, incluso adentrándose 2 kilómetros allende del mar, para alimentarse, y que era prácticamente su alimentación básica para recoger los nutrientes de su alimentación. Claro, y habría que ver evolutivamente después si en la supervivencia de estos pueblos la relevancia que tuvo que tener el omega 3 y otras cualidades nutritivas del pescado. Claro, lógico. Claro, sí, porque siempre se pensó que, bueno, que la pesca era algo como muy posterior, ¿no?, después de la ganadería o de la agricultura, y sin embargo todas estas pruebas lo que se está indicando que va, o sea, que era muy antiguo, que valoraban mucho el pescado y que, ya digo, que les aportaba unos nutrientes que eran complementarios con los que podían conseguir con la caza. Pero no solamente estamos hablando de peces marinos, porque también debemos recordar, como hemos dicho algunas veces, que en los petroglifos de la Cueva de los Casares, en el medio de Guadalajara, existen unos grabados en los que se ve a unos pescadores que entran en el río precisamente acompañados de muchísimos pescados, y están datados también más o menos a Auriñaciense, Magdaleniense, 15 a 30 mil años aproximadamente. Bueno, pues más conclusiones hay en este congreso que ha habido en Vancouver, porque han analizado pues una serie de textos latinos y griegos del siglo II que desvelan que los romanos comenzaron la pesca de arrastre por cestas, o sea, que algo que también se desconocía, o por lo menos no se tenían las pruebas concluyentes. Otra de las conclusiones, que en torno al año 1850 la sobrepesca derrumbó la industria pesquera de los arenques. Ya sabes que los arenques es el pescado más conocido y más numeroso que se da en el Atlántico Norte. Bueno, pues parece que en 1850 sí que hubo una verdadera crisis, porque determinados barcos pues se encargaron un poco de esquilmar aquella pesca, a pesar de que ahora pues el arenque vuelve a estar en sus mejores momentos, y más ahora que desova en primavera. Otra de las características también, pues que determinadas especies como los caracoles vígaro migraron desde Inglaterra hasta Nueva Escocia, que ya sabéis que está en Canadá, en las piedras que transportaban los barcos hasta esta nueva tierra, este mundo, ¿no?, un poco que se empezaba un poco pues a establecer las primeras colonias. Bueno, pues mira tú por dónde, no hubo una especie de migración natural, sino que iban adosados a estas piedras que luego iban en los barcos y que pues hicieron que se produjera una proliferación de estas especies marinas que en otras circunstancias no se tenían que haber producido, y por eso hay unas especies muy similares tanto en Inglaterra como en Canadá, a pesar de la cantidad de kilómetros que hay de distancia. Y por último, por ejemplo, pues también han indicado que el tamaño de los primeros peces de agua dulce pescados por los europeos eran de mayor tamaño que los que actualmente se están pescando, y que su talla comenzó a disminuir precisamente en la época medieval, y que en torno al año 1000, el año 1000, comenzaron a consumir no solo peces de agua dulce, sino también aquellos que procedían del mar. Los del mar ya se sabe que ya se estaban consumiendo muchísimos años antes, pero parece que en la Edad Media sí había una cierta querencia por los peces de agua dulce, y al final, cuando empezaron a escasear, dijeron, bueno, vamos a adentrarnos también en el mar, que también están muy ricos, y eso sirve pues para eliminar las hambrunas, que ya sabemos que eran muy conocidas, por no hablar de las pestes bubónicas. De los misterios y enigmas que se van descifrando en el pasado, a uno de los más desafiantes, ya hablamos ayer del misterio de los ovnis, junto al investigador malagueño José Rafael Gómez, y hoy, Miguel Pedrero, tenemos noticias de varios avistamientos recientes. Uno de ellos en un lugar que en los últimos años, en el último decenio, ya ha protagonizado algún que otro suceso de estas características. Hablamos de Cospeito, en Lugo. Efectivamente, se trata de una zona donde se han producido diversos avistamientos desde mediados de los años 90. Y es curioso porque en la zona donde se dio este último caso ovni, prácticamente a 100 metros de allí tuvo lugar un cuasi aterrizaje en el año 1996, ¿no? Y luego otra serie de casos, otra serie de avistamientos en los alrededores, ¿no? Entonces, bueno, podemos hablar de un radio de un par de kilómetros en donde se han producido infinidad de avistamientos. Y este es muy curioso y viene a abundar en la teoría defendida por infinidad de investigadores. Yo creo que cualquiera que se acerque a investigar el tema ovni y recopile un mínimo número de casos, llegará a idéntica conclusión, y es que el fenómeno, sea lo que sea, lo que está detrás del fenómeno ovni, intenta mostrarse. Es decir, los encuentros no son casuales. En este caso que os voy a narrar es muy claro lo que digo. En otros quizás no tanto, pero cuando profundizas un poco más te das cuenta que todo el encuentro es como si estuviera perfectamente planificado por esa inteligencia, ¿no? Bueno, este caso, como te digo, es muy claro. Se trataba, un avistamiento que... no tenemos la fecha concreta porque este hombre, pues obviamente el testigo principal no lo había notado y nada por el estilo, pero es de hace unas semanas, ¿no? Uh-huh. Y lo recopilamos... Hablamos de posiblemente finales de abril, primeros de mayo... Sí, quizás uh-huh. por ahí, ¿no? Y hace poquitos días que tuvimos la oportunidad de entrevistar a este hombre, Marcelino Requejo, un conocido investigador de la zona y yo mismo, ¿no? Este hombre, era aproximadamente las 12 de la noche y se encontraba acostado en, una pequeña aldea del ayuntamiento de Cospeito, ¿no? Estaba acostado en la cama y entonces tenía las persianas, no las tenía totalmente cerradas, sino que las tenía medio levantadas, ¿no? Entonces, en un momento determinado, comprobó que entraba una luminosidad exagerada en su habitación, ¿no? Es decir, como si hubiera un foco de luz potentísimo que iluminaba toda la estancia. Bueno, sorprendido, salió de casa a ver lo que pasaba y se encontró en un campo, en una pradera, unos 100 metros de su vivienda, un objeto con forma de lenteja, así nos lo describía él, muy luminoso, que estaba emitiendo un haz de luz directamente a la ventana de su habitación. Uh-huh. Bueno, este hombre se asustó mucho y esto es muy curioso. Fíjate qué curioso, porque así es como funciona el fenómeno ovni, ¿no? Entonces se va a avisar a una vecina que vivía unas cuantas casas más alejada de la suya, ¿no? Llama y esta mujer sale a la ventana y le cuenta lo que ha pasado, ¿no? Y la vecina dice, que no se preocupe, que vuelva a casa, le dice, intenta tranquilizarlo, que eso a lo mejor ha sido la luna, y le dice, pero mira, si está iluminando mi casa. Y cuando la mujer mira, allí no estaba iluminando nada. Desde la posición de esta mujer, es muy curioso, ¿no? Es que todo el caso es muy curioso. Desde la posición de esta mujer era imposible ver el objeto, pero sí era posible ver el haz de luz que estaba emitiendo hacia la vivienda de este hombre, ¿no? Pero en ese momento no estaba emitiendo ningún haz de luz. Bueno, total, que después de unos minutos el hombre vuelve, regresa y se encuentra al ovni, al no identificado, todavía sobre la pradera, pero ya no estaba enfocando ese haz de luz hacia su ventana, hacia la ventana de su dormitorio, sino hacia el suelo, ¿no? Es como una especie de juego, ¿no? Bueno, este hombre está observando el objeto durante 10-15 minutos, se vuelve a meter en la cama y aún así la luminosidad era tan potente que por la ventana podía observar todavía esa luz, ¿no? que emitía el objeto, aunque en ese momento, como digo, no estaba enfocando la luz hacia él. Y hasta las 3 de la mañana que el objeto desapareció, ¿no? Y curiosamente, a 100 metros de este lugar, justo donde se produjo este avistamiento, si no me fallan las fechas, el 21 de enero de 1996, se produjo otro caso también interesantísimo. Pero estamos hablando además de aquella época en la que se generó una auténtica oleada de avistamientos en Galicia con cientos de episodios. Tú entrevistaste a muchos testigos de aquellos eventos. Y bueno, este de Cospeito se produce en mitad de esa gigantesca oleada, que es la última gran oleada de avistamientos ovni que hay en nuestro país. Efectivamente. Además, como te digo, esa época, desde finales del año 95 hasta mediados del año 96, le puedo decir que fue una verdadera orgía de avistamientos. No era una, desde luego era una delicia, ¿no? Levantarte cada día y tener encima de la mesa 3 o 4 casos, cada uno diferente: aterrizajes, encuentros con humanoides, filmaciones, casos con implicación militar. Bueno, aquello fue algo para recordar, ¿no? Y desde luego las oleadas existen, ¿no? Yo lo pude comprobar allí en directo que era así, ¿no? Pues como decías, este caso tuvo lugar el 21 de enero de 1996, en pleno auge de la oleada de ovnis en Galicia, y como te digo, a unos ni siquiera 100 metros en línea recta del lugar donde fue observado hace pocas semanas este objeto, ¿no? En este caso eran dos mujeres a las 10 de la noche que viajaban de Movimenta a Villalba, también dos localidades lucenses, por la N-120. Y bueno, en un momento determinado observaron a lo lejos una gran luminosidad, pensaron en un principio que podría tratarse de un incendio o quizás de un accidente, entonces aceleraron por si se trataba de esto último, un accidente, y tendrían que ayudar a alguien, ¿no? Y lo que se encontraron fue en un prado a unos 20-30 metros de la carretera. Ellos pararon el coche y observaron también un objeto luminoso, un objeto circular. Lo estuvieron observando durante un rato y en un momento determinado ese objeto, de ese objeto pues se abre una portezuela, es decir, una portezuela que toca el suelo, y las testigos describen que empieza a salir muchísimo humo, ¿no? Les entra miedo, se montan en el coche y bueno, se alejan de la zona. Como digo, esto está a menos de 100 metros del lugar. Y fíjate, otra curiosidad. Ese mismo día, el 21 de enero de 1996, y a la misma hora, a las 10 de la noche, en un pequeño pueblo asturiano, se produce un caso tremendamente similar. En este caso era una familia que estaba cenando, observaron una gran luminosidad, salen al exterior y observan también un objeto circular, un objeto con forma de circunferencia muy luminoso y del que se abre una portezuela también con características muy similares a este que toca el suelo. Y tenemos varios casos en Galicia muy similares, es decir, de avistamientos, y sobre todo por estas fechas, ¿no? Sí. De avistamientos en donde, bueno, objetos circulares de los que se abre una portezuela, sin ir más lejos, el famoso caso, el aterrizaje de Ferrerías, ¿no? Uh-huh. Un caso con infinidad de implicaciones, incluso militares, porque cerca del lugar donde tuvo lugar, donde se produjo ese aterrizaje, existe una base de comunicaciones, una base militar de comunicaciones, que entonces depende día de la OTAN, y esa misma noche varios objetos estuvieron sobre la base, según nos confesó hace pocos meses uno de los mandos de esa base, el mismo día que se estaba produciendo ese aterrizaje OVNI en Ferrerías. Para que digan que el fenómeno OVNI no sigue activo, se está produciendo nuevos casos, este que nos comentas, en la provincia de Lugo, en Cospeito. Quiero pedir en este momento mucha atención a todos los oyentes, porque dentro de unos instantes, después de que hagamos un par de apuntes, vamos a escuchar esa psicofonía a la que hacíamos referencia en el sumario, una psicofonía, Miguel, que además tiene que ver contigo, y después damos los datos. Pero para ampliar y ofrecer una serie de apuntes añadidos a la información que nos ofreces, hay nuevos casos, además del que nos acabas de ofrecer, uno de ellos el 18 de abril del 2009 en Telde, en Gran Canaria, el avistamiento de varias luces extrañas aparecieron en medio del cielo cubierto con una apariencia similar a la de focos o cañones de luz que se dirigían hacia el suelo. Este suceso tiene lugar, como decimos, en Telde, en Canarias, en la isla de Gran Canaria, el 18 de abril del 2009. El pasado martes de esta semana que acaba de concluir, el pasado martes, en Almería, en la misma playa, junto a la misma ciudad de Almería, dos personas observan a las 2 de la madrugada dos objetos esféricos que se acercan hacia la playa, hacia la línea de costa, y a unos 15 metros de la costa se detienen durante un tiempo, efectúan un giro dando un color blanco plateado, un blanco sucio, y posteriormente vuelven a retomar, después de mostrarse durante unos minutos delante de los testigos, vuelven a volver a desplazarse hasta que desaparecen a lo lejos. También esta semana se ha dado a conocer, es una noticia muy importante, sobre todo por las implicaciones casi políticas del suceso, porque el diario del pueblo, que se edita en China y que es el diario oficial del gobierno chino, dio a conocer por primera vez en su historia las fotografías de un objeto volante desconocido que fueron tomadas por un turista en la pagoda de la Gran Oca. Las fotografías fueron obtenidas el pasado día 21 de mayo. No son verdaderamente espectaculares, se observan unos trazos de luz sobre ese monumento, pero lo verdaderamente llamativo es que por primera vez en la historia este periódico, el periódico, uno de los periódicos oficiales del régimen chino, bueno, pues parecen que han aceptado una realidad, y es el hecho de que en China se están produciendo muchísimos casos. Se han obtenido en los últimos años muchas fotografías de estas características, incluso mejores, pero que esta es la primera vez que un periódico chino oficial, el casi el periódico portavoz del gobierno chino, da a conocer las imágenes. ¿Queríais hacer algún apunte? No, precisamente, ¿verdad? Es que quería yo hablar del OVNI de China, porque he visto unas imágenes espectaculares en esta semana en la que se aprecian por encima de la pagoda, puede ser un reflejo de la cámara, desde luego, dos puntos de luz azules y dos tracitos verdes. Exactamente, ese es el suceso. Efectivamente. Y lo importante es la trascendencia política, claro. Esta auténtica glasnost, esa es la novedad, sí, porque realmente no se caracteriza precisamente por la transparencia de los fenómenos anómalos que ocurren dentro de sus fronteras. Pero hablamos de esa psicofonía a la que antes hemos hecho alusión. Decía Miguel que tú tienes que ver en esta historia. No hace falta, y todos los oyentes, o la práctica totalidad de los oyentes, saben y conocen que a lo largo de la historia de este programa, a veces, se han producido estas grabaciones mientras manteníamos debates, mientras manteníamos tertulias. Jesús Callejo fue protagonista de una de esas grabaciones. Años atrás, en una de las conversaciones entre Juan Antonio Cebrián y Germán de Argumosa, se produjo una conocidísima, una de las más conocidas de la historia de este país. Pues bien, cuando la vez anterior que nos acompañó Miguel Pedrero en este programa, estaba junto a los contertulios que están hoy con nosotros y además también junto, ¿verdad, Silvia, Clara Pues Tauces? Si quieres, os pongo en antecedentes. Uh-huh. Estaba Clara, estaba Alberto de Frutos. Exacto. Jesús estaba por Francia haciendo uh-huh. sus rutas y también estaba desde Miami Carlos Canales y estaba Miguel. Y bueno, pues de Pekín nos escribía Alberto Sánchez, nuestro oyente, uh-huh. hablando de China que estábamos, sí. pues descubría con un podcast que descargó del archivo de La Rosa de los Vientos de Onda Cero, en OndaCero.es, que en el 6 de abril de ese día, pues en la segunda hora, en torno al minuto 21:14 más o menos, pues que parecía que se escuchaba como una psicofonía. Luego nos envió el archivo donde se escuchaba esta psicofonía y era también una desclasificación OVNI, era un objeto extraño que se habían tomado unas fotografías. Y mientras estaba describiendo Miguel este hecho, pues se escuchaba como una voz de niño. Nosotros, antes de coger y realmente dar crédito a lo que nos enviaba nuestro oyente, lo que queríamos era confirmar si en las grabaciones originales que nosotros teníamos uh-huh. también sonaba esta psicofonía. Una vez que lo hemos confirmado, ya hemos intentado primero emitir, es lo que se va a escuchar, un trocito más largo en el momento que está exponiendo el caso Miguel, y después se repite, creo que son tres veces, el hecho parafónico en el que creemos escuchar papá. Vamos a escuchar esa grabación. De este objeto, ¿no? Bueno, estos dos individuos llevan una cámara fotográfica y logran tomar seis instantáneas del objeto. Una vez al parecer, según su testimonio, estuvieron observando esta escena aproximadamente durante 10 minutos hasta que este ovni. Bueno. Perdón, creo que nuestros compañeros están intentando hacer una conexión y no se ha escuchado la parafonía completa como la teníamos preparada. Nuestro compañero Pepo está intentando, porque se está escuchando. Estos dos individuos llevan una cámara fotográfica y logran tomar seis instantáneas del objeto. Una vez al parecer, según su testimonio, estuvieron observando esta escena aproximadamente durante 10 minutos hasta que este ovni. Vamos a ver si además la podemos escuchar una vez más ya los oyentes seguramente la han percibido. La escuchamos una vez más. De este objeto, ¿no? Bueno, estos dos individuos llevan una cámara fotográfica y logran tomar seis instantáneas del objeto. Una vez al parecer, según su testimonio, estuvieron observando esta escena aproximadamente durante 10 minutos. La voz es extraordinariamente clara, la de ese bebé, la de ese niño que dice papá y que se monta sobre la propia voz. Sí, es verdad. En un principio, cuando la escuché por vez primera, parecía un estornudo, pero después, cuando la escuchas con más claridad, dice un papá, pero un papá. que a veces. No sé, sabemos si es de la voz de un niño o de alguien que quiere imitar la voz de un niño, porque ya sabemos que una de las características que tienen las parafonías, en el supuesto de que sea auténtica, pues es un poco también juegan al despiste, ¿no?, con el investigador y sobre todo con el mensaje. En este caso, aparentemente, no tiene nada que ver la psicofonía con lo que está contando Miguel, cosa que uh-huh. en otras ocasiones sí parece que exacto. tiene una cierta conexión, ¿no? Que hay una interacción y casi está respondiendo, participando. Aquí no. Aquí parece que no. Uh-huh. Aquí, como no sea premonitorio, ¿no?, y que están diciendo a Miguel que a veces cuando es papá, alguna vez. Bueno, vamos, es curioso, desde luego, porque sí que está confirmado que salió en aquel momento y que no es ningún tipo de manipulación. Otra cosa, pues como siempre que hablamos de psicofonías, es saber el verdadero origen de esa voz que parece que no correspondía claro. a ninguno de los contertulios. Sí, yo me excluyo porque no estaba. Te iba a decir, Miguel, que casi se te ponen los pelos de punta, no puedes, pero vamos, la verdad es que impresiona, ¿verdad? Sí, que esa voz se ha colado mientras tú estabas hablando.